Hola a todos, soy José Antonio y este es el primer programa de Militancia Popular, podcast dedicado al Club Universitario de Deportes para abordar diversos temas del acontecer institucional que tan necesarios son de tocar hoy en día. Militancia Popular es una iniciativa que surgió a fines de 2019 y que por diferentes motivos no pudo ser lanzada sino hasta hoy. Hoy, en medio de una crisis repetida, es que nos vemos en la necesidad de tener que emitir este programa, no solamente para comentar lo que viene dándose, sino sobre todo para fijar una posición crítica al respecto, que pueda sumar en la defensa del club, en el deseo de recuperar la institución y finalmente llegar a la tan ansiada refundación. ¿Qué va a ser difícil? Estamos plenamente convencidos. No es fácil tener que enfrentar a los enemigos que tenemos actualmente contra Universitario. Como tampoco lo va a ser más adelante enfrentar a aquellos que irán apareciendo. Y por eso la necesidad de estar preparados. Como tampoco va a ser fácil el tener que cambiar ideas preconcebidas que tenemos con respecto a la U. Tenemos que entender que Universitario no es un equipo de fútbol, que Universitario no es un club de fútbol. Como su nombre lo indica, es un club social multideportivo, Club Universitario de Deportes. Por ende, merece vivir como tal. Los hinchas no podemos creer que la máxima aspiración que podamos pensar alcanzar tenga que morir en una tribuna alentando. Debemos convencernos que podemos salir de ese espacio. Debemos entender que llegar al club, ser socios, es algo a lo que no debemos renunciar. Que nuestra voz, nuestro voto, nuestras propuestas, desde adentro, tengan que sumar para ser un universitario más grande, tienen que ser en algún momento ese objetivo al que todos deberíamos apuntar. La tarea no es fácil, es compleja por todos lados, pero es mejor iniciarla, es mejor sostenerla, que nunca llevarla a cabo. No olvidemos que aquí hay una responsabilidad grande, no solamente en nosotros para poder generar el cambio en cada uno, sino para dejarla como herencia en nuestros hijos y en las futuras generaciones, ya que de ellos va a depender que Universitario se sostenga a través del tiempo. Para eso, necesitamos que la gente, que los hinchas, formemos una unidad de verdad, que formemos una militancia en torno a Universitario. Como el nombre de este programa, Militancia Popular. Una militancia que vaya más allá del deseo, el pensamiento, que tenga algo tangible, que pase a ser una acción sostenida, un compromiso constante, permanente, que haga grande Universitario y que lo abrace en toda su extensión, en todo lo que tiene que ver el club, no solamente en una parte, en todo aquello que tiene que ver con Universitario. ¿Qué va a ser complicado? No nos queda duda. Nada de lo que tiene que ver con Universitario va a ser fácil. En ningún flanco. Vamos a devolverle en algo lo mucho que Universitario nos ha dado a lo largo de nuestras vidas. Ya saliendo de lo que es esta introducción, presentación de lo que Militancia Popular busca, es claro que hay que empezar a desarrollar el tema que todos conocemos, la coyuntura actual por la cual viene atravesando el club, fijada en el tema deportivo, que es lo que hace la noticia finalmente y que la hinchada se manifieste de la manera que ya todos hemos visto. Cada vez que se toca al equipo de fútbol, cada vez que se toca al técnico, algunos jugadores, que hay alguna amenaza de sanción, de castigo al primer equipo, es que donde todos nos molestamos, es donde todos protestamos y creemos de repente que hay que buscar culpables, pero no terminamos por darnos cuenta de que son resultado de acciones anteriores. Acciones anteriores que no tienen que ver necesariamente con el tema fútbol, sino que van al tema administrativo, dirigencial, antes, concursal ahora. Y deberíamos empezar a cuestionarnos si es necesario que nos fijemos en esos detalles. Si finalmente tienen malos resultados en aquello que nos gusta, es evidente que tenemos que dedicarnos más a ellos. Es por eso la necesidad de ver más allá de la foto final. La noticia en estos días ha sido, en estos últimos días, ha sido la rescisión del profesor Gregorio Pérez y la otra, el hecho de que Universitario tenga que empezar entrenamientos, pasar las pruebas médicas antes, en instalaciones ajenas a las del club. En este caso, en el Club Árabe Palestino. Decisiones ambas tomadas por Carlos Moreno. Si bien es cierto, Sunat no solamente representaba en Solución y Desarrollo la empresa de los hermanos Leguía, sino a través de las administraciones anteriores que puso, hizo de Universitario un caos, generó problemas económicos y no contribuyó en que la U pueda empezar a salir de este momento complicado en el que estamos ahora. No podemos dejar de precisar algo. Sunat tiene mucha culpa en esta historia, correcto, y todas sus administraciones. Pero no podemos olvidar que Grenco y Carlos Moreno, largamente, son lo peor que le han podido suceder a Universitario. No solamente por lo que conocemos, por lo que viene pasando, sino por el historial que carga tanto Moreno como Grenco en sus espaldas en la historia que tienen con la U. Acá hay una responsabilidad compartida, hay una culpabilidad de ambos, de Sunat, de Grenco, de Solución y Desarrollo, de Moreno, en esta historia actual, por hacer. Tienen culpa por hacer, pero hay una culpa por permitir. Esa culpa recae en Indecopi. Indecopi, una entidad que no ha sido capaz en estos 8 años de proceso concursal de ser efectiva, de hacer que los acreedores no hagan lo que les dé la gana, teniendo un Universitario como un botín. En este último tiempo, no solamente ha permitido que Grenco haga y deshaga como le ha dado en gana a Universitario, sino que cobardemente a través de sus funcionarios no solamente renunció, no solamente dio la espalda a denuncias, no solamente no atendió hasta ahora impugnaciones que debería resolver, sino ha salido de cuando en cuando a renunciar, por eso digo renunció, a renunciar a esa responsabilidad que le compete. Indecopi tiene una ley que rige este proceso concursal, la ley general del sistema concursal, la cual debería de aplicar. Sin embargo, los comunicados que emiten solamente son para victimizarse y decir que no tienen nada que ver en las decisiones de administradores ni de acreedores. Gran mentira. Nuestra exigencia a Indecopi, al Poder Judicial, al Congreso, a diferentes entidades que han tenido de alguna forma responsabilidad en esta historia, ha sido constante. Lamentablemente está demorando en poder tener ese efecto positivo que todos buscamos, pero no podemos dejar de hacerlo. Tenemos causas pendientes en el Poder Judicial, tenemos temas no resueltos en el ámbito concursal, que deben seguir su curso, que deben seguirse sosteniendo. Y si bien nosotros no tenemos un poder político, no podemos tener un poder económico para poder llevarlas a cabo, sí tenemos algo fundamental, el poder social. Ese poder social que debe hacerse ahora más que nunca tangible. Así como venimos presionando en las redes y antes en las calles, con plantones, con marchas, vigilias, en las tribunas, ahora las redes, por todo lo que viene pasando en el tema sanitario, son ese nicho que tenemos que explotar. Son esa oportunidad que no debemos dejar pasar. Los resultados se están dando, se están viendo, hay difusión de la noticia, hay exposición del tema, periodistas la vienen tomando, la vienen exponiendo, y también se está dando que están siendo amedrentados, como en algún momento han hecho con algunos hinchas. Cobardemente algunos piensan que ir contra los derechos de opinión de las personas es lo correcto para tapar aquellas situaciones que deben ser revisadas y esclarecidas en el Poder Judicial. Acá, los hinchas de Universitario, no podemos tener dudas de lo que defendemos. No podemos tener un ápice, de repente, de pensar que debemos claudicar, que debemos esperar solamente. No. Los hinchas de Universitario tenemos claro que Indecopi difícilmente va a hacer algo que favorezca a Universitario, y más que favorezca a Universitario, algo que imparta justicia. Difícilmente podríamos esperar algo de ellos si ni siquiera son capaces de poder hacer algo más simple este trance que tenemos actualmente. Universitario tiene actualmente dos administraciones pugnando por el poder. Por un lado, Solución y Desarrollo, con vigencia de poderes en registros públicos, haciendo valer lo suyo. Por el otro, Carlos Moreno, haciendo valer su condición de administrador, ya que la Junta de Acreedores así lo escogió. Ambos tienen poderes. Lo ideal sería en esta transición que puedan ponerse de acuerdo. Solución y Desarrollo cedió y Moreno le dijo no. Esto fue cuando intentaron los de Solución y Desarrollo dar las canchas para que inicien entrenamientos los jugadores del primer equipo, pero lamentablemente Moreno no aceptó. Esta responsabilidad de Moreno no solamente nos trae un perjuicio económico, sino nos da la clara demostración de que lo que viene en este mes o mes y medio hasta que se dé la próxima junta de acreedores, esperemos, porque aún no ha sido programada, va a ser más de lo mismo. Una pugna de dos poderes, cada quien con lo suyo, sin saber exactamente qué perjuicio podrá traer al club, no solamente en el tema administrativo, sino también en el plano deportivo. Indecopi podría cortar esto, por supuesto. Podría manifestarse y decir, hay impugnaciones pendientes, perfecto, resuelvo las impugnaciones y con esto hago que todo este tema vuelva a una situación anterior a la Junta de Acreedores en donde Moreno fue escogido. Así, tendríamos por lo menos a una administración, Solución y Desarrollo, en este mes y medio con poderes completos. No tendríamos por lo menos la preocupación de que vamos a estar en medio de una pugna. Pero lamentablemente Indecopi, antes de resolver eso, que tiene varios meses, prefiere sacar comunicados echándose grasa, como se dice, justificando y victimizándose cuando todos sabemos perfectamente que son culpables mayores en este proceso concursal. Ante todo este panorama, el tema es claro. Tenemos que seguir los hinchas presionando lo que va a resolverse en el Poder Judicial. A Indecopi así no tenga respuesta o de repente esperemos algo positivo de ellos. Y también a todo aquel que en este caso esté buscando generar zozobra en torno al tema Universitario. No solamente hay gente que está interesada en estar de un lado de la historia, sino aparentemente hay agentes que se van moviendo ya sea para el lado de Grenco y para el lado de Sunat. Debemos tener cuidado con eso. La noticia no puede desviar la atención nuestra cuando sabemos que el objetivo es sacar a Universitario de este problema. Que no haya noticia deportiva, que no haya noticia sensacionalista, que de repente nos quieran sembrar por un lado u otro, moviéndose entre las sombras, que no sea más fuerte que la tensión y la firmeza que debemos tener en seguir exponiendo el tema. Reitero, no olvidemos que venimos logrando muchas cosas, venimos logrando que la prensa tome atención. Si eso se ha logrado, es por el esfuerzo de tantos años, de tantas movilizaciones, de tanto compartir información, de tanto exponerla. ¿Estamos lejos de la meta? Considero que sí. Pero que siempre va a ser mejor seguir para poder llegar, no queda duda. Finalmente, en esta primera emisión de Militancia Popular, ya para cerrar, y que ha sido más que nada una presentación en la primera parte, luego un desarrollo de la responsabilidad actual de lo que le viene pasando a la U, sabiendo y siendo conscientes que el futuro que nos espera es incierto, de aquí a los próximos días, de aquí al próximo mes, no quiero cerrar esta primera emisión sin dejar algo. Los cambios que vamos a hacer por Universitario, como lo dije en un principio, son fundamentales. Son fundamentales por nosotros porque van a derivar en eso que queremos para el club. No debemos postergar la tarea. Si no nos decidimos hasta el momento a hacerlo, ahora es cuando. La U necesita más que nunca, más allá del tema deportivo, que a todos nos interesa, que finalmente queremos ser campeones, que finalmente queremos ganar, que finalmente nos preocupa, pero que nada, reitero, nos distraiga del objetivo final, que es recuperar el club. Siempre estemos ahí, siempre estemos permanentes en la pelea por la institución y que nada ni nadie nos venga a decir que no es correcto lo que hacemos. Lo que venimos haciendo por Universitario es lo mejor que podemos hacer en este momento. Es la mejor demostración de amor por el club. De eso que nunca nos quede duda. Gracias por esta primera emisión del programa. La siguiente semana nos volvemos a encontrar en un espacio similar. Veremos cómo se dan las cosas. Esperemos que todo no pueda complicarse más de lo que ya está. Pero pase lo que pase, sigamos de pie por Universitario, que finalmente de nosotros va a depender que la U siempre esté ahí y pueda llegar a ser lo que tanto deseamos. Un abrazo para todos, para todas, y nos estamos escuchando, encontrando por aquí la siguiente semana. Y dale U.